Roll. Bienvenidos al día, bienvenidas al día del mucho ruido. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 717 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y por tu plataforma o emisora favorita, ya que son más de 30 las FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ayudándonos así a difundir conciencia para toda la banda desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda. The Capital Rey, Be Healed the King es el tema que nos ayuda a abrir este programa de hoy con la gente de Death Ray Vision. Este tema es el primer adelanto al que será en junio tercer álbum para los punk metaleros de Massachusetts, un álbum que llevará por título No Mercy from Electric Eyes. On the torrid city and sea, liars and thieves. Coyote Atasco. Continuamos en esta semanita más corta de lo habitual. Con la segunda andanada de conciertos que tienes a tu disposición para goce y disfrute este fin de semana. Pero es el momento que primero hay que saludar. Y agradecer la escucha a la gente que tanto nos indica a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, que están a la escucha en directo, como hace nuestra terrasquilla Zaragoza Style, Eli Creator, desde Epila. Como a los mogollones de personas que ya hay conectadas a lo largo y ancho del pinche planeta, escuchando los alaridos de Pequeño Ternasco un día más. Saludos a todas y todos nuestros oyentes en Iberoamérica, empezando por el borde superior de la frontera canadiense. Llegando hasta el otro extremo en el cono sur de las Américas. Todos esos países donde habitualmente podemos observar conexiones en directo live. Tal y como lo hacemos también habitualmente en Europa, en España, están incluso en Argelia. En Argelia, en África. Y hoy tenemos que mandar saludos hasta Filipinas. Y hasta un oyente o u oyenta en Tel Aviv. Sí, Tel Aviv, pero me quedé callado como una puta. No te dije nada. Bueno, pues después de esta broma de dudoso gusto, vamos a ir ya directamente a informaros de esos conciertos que vais a tener disponibles según vuestra localización geográfica. Claro está. Arrancamos por el viernes 26 de mayo en la sala Vicio de Alcorcón a partir de las 21 horas. 10 euros en sala, en taquilla. 8 euritos la anticipada. Podréis disfrutar de Desfase Rural, Los Tres Pollos y más animales más. ¡Los Ratones Colorados! Una nueva oportunidad de ver el punk roll de nuestra banda asociada y descargando pues su más reciente EP, Inopia, y toda su anterior obra discográfica. Como te digo, esto será el viernes 26 de mayo en la sala Vicio de Alcorcón, calle de las Industrias 32, en el polígono industrial Urtinosa de Alcorcón. Para acceder con metro, bajarse en la parada Puerta del Sur. Ya te digo, este próximo viernes 26 de mayo, a partir de las 21 horas, ahí en la sala Vicio, pues podrás disfrutar de Los Ratones Colorados, acompañados, eso sí, por Los Tres Pollos, menuda fauna, y hablando de fauna, pues también los de Fase Rural, que también hay mucho bicho por ahí. Por supuesto, como este concierto tiene venta anticipada, en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco cada día, hoy en el episodio 717, encontrarás link directo, enlace directo debajo del cartel anunciador de este concierto para hacerte con esas entradas anticipadas online. También tendrá venta anticipada online y además solo se puede adquirir de esta manera, en esta vía, la gente de EFE que estarán presentando este sábado 27 de mayo en Teruel Capital, en Espacio Casa de Andalucía, su nuevo disco Los Días de Palabras Muertas. con apertura de puertas a las 19 horas, comienzo del concierto a las 20. Ya sabéis que si tienes una familia y te apetece ir con tu crío, los críos van a entrar gratis. Se conoce que hay bastantes sorteos y sorpresas este viernes, sábado, perdón, 27 de mayo en Teruel, Teruel capital, la ciudad del Torico. Los F presentando su nuevo trabajo, su cuarto disco estudio, Los Días de Palabras Muertas, a partir de las 19 horas. Comienzo el concierto a las 20 horas. Y ya te digo, las entradas solo se pueden comprar online a dos precios: el precio de la entrada normal, 10 euritos, y el precio de la entrada más el nuevo disco, 20. No va a ser el primer sitio en el que te compres el disco, porque aquí en Samper la semana pasada ya metieron unos poquillos, pero sí que sepas que si vas al concierto, el disco de los F va a estar absolutamente a tu disposición este sábado 27 de mayo en el espacio ciudad, en el espacio Casa de Andalucía de la capital turolense. Más conciertos el sábado. Esto es un mini festival que se va a desarrollar en Sabadell, que va a contar como cabeza de cartel con otras de nuestras bandas asociadas, con los After Doom. En una nueva parada de su tour de 2023, From Death to Chaos. En esta ocasión estarán con la gente de Raxar y los Brutal Fly acompañándolos. Y será este sábado 27 de mayo en Sabadell, en la sala Va de Música. Apertura de puertas a las 18, comienzo los conciertos a las 19, entrada en taquilla 13 euros y la anticipada, para la cual también vas a tener enlace directo desde el artículo del podcast del episodio número 117 de Pequeño Ternasco, pues la anticipada 10, lo dicho, el mismo día del concierto, el 27 de mayo, en la sala Va de Música de Sabadell, serán 13 euritos para ver a Raxar, Brutal Fly y, cómo no, a una de nuestras bandas asociadas más poderosas, los After Doom. ¿Cuál de nuestras bandas asociadas está tocando y dando más conciertos que nadie? A excepción de Isabel Marco, claro está. Pues los Desastres, no podía faltar, como cada fin de semana, un concierto de Lord de Usera, que en esta ocasión estarán en la provincia de Guadalajara, en Marcha Malo, en su quinta concentración motera. Concretamente en el recinto ferial de Marcha Malo, este sábado 27 de mayo será donde tenga lugar esa concentración, quinta concentración motera de Marcha Malo, la cual tiene entrada libre, pero que si vas con moto y te inscribes, pues son 15 euritos más bolsa de bienvenida. Pero si tú quieres ver a los Desastres, va a tener entrada libre a lo largo de esa jornada, porque en el cartelito no pone exactamente la hora a la que va a ser el concierto, pero que sepas que va a haber muchas cosas y la mejor, el concierto de nuestra banda asociada de Los Desastres. Este sábado 27 de mayo en Marcha Malo, Guadalajara. Todos estos conciertos que te acabo de anunciar son noticias buenísimas, pero si hay una noticia que nos sabe y que nos da buen gustico hoy, es la siguiente que te voy a ofrecer. Porque presentamos a una nueva banda asociada, una nueva banda que se ha sumado a este proyecto, al proyecto cooperativo de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com, el proyecto Bandas Asociadas. Pues como te digo, una nueva banda se ofrece a engrosar nuestras filas, y son nada más y nada menos que desde Alicante, la gente de Stambrock, a los que ya conocimos por aquí hace unas semanitas, y que bueno, les gustó tanto salir en Pequeño Ternasco que decidieron que era buena cosa estar aquí y también en Asalto Mata Radio Rock.com, y decidieron unirse al proyecto Bandas Asociadas. Así que les damos la bienvenida a esta formación alicantina que acaba de estrenar el pasado mes de marzo su segundo álbum de estudio. Un álbum que lleva por título La muerte no perdona, ya que a pesar de ser el segundo como este nombre que ahora utilizan, Stanbrook, que sepa que es una formación que lleva ya muchos años, porque varios de sus componentes ya engrosaban las filas de la mítica banda alicantina Acero. Ahora, Acero con C, no como los Acero de Teruel, que son con Z. Bueno, por los Stanbrook, que pasan a unirse al proyecto Bandas Asociadas, nosotros les damos la bienvenida oficial desde aquí, desde Pequeño Ternasco, y vamos a escuchar el más reciente sencillo que acaban de compartir en redes sociales, también en formato videoclip. Es el corte número 9 de ese segundo trabajo, De la muerte no perdona. Lleva por título Entre ruinas y suena así de bien. Stanbrook, Entre ruinas. Bienvenidos a Bandas Asociadas. Los salones del reino has aprendido vilmente a medrar, casi alcanzando tu sueño de superar tu estatus social. Sabes moverte entre el engaño y la traición, como serpiente que se esconde entre las sombras. Te enseñaron del oficio que empujó Nos llegan más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego Aupay. Condenado a desaparecer como un viejo, como una mala espina. Llave y tu estrategia de vuelta.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. The Wretched, The New News, estrenado este mismo mes, es también el octavo largo de estudio para estos Death Coretas de Boston, llamados Unearth. De quienes escuchamos Into the Abyss, Dentro del Abismo, el sencillo presentación de ese, su último trabajo, Unearth, sonando también aquí, en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Constellations, the planets are in a current. Down the stars, beyond oblivion. Down the stars, beyond oblivion, we ride. How grim in the wastes. How grim, what steps in nation? What's the horror? Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Abríamos sección con Black Metal y con Black Metal la vamos a cerrar. Con las auténticas leyendas del Black Noruego, con Noruego, perdón, con Sudor. Que el mes que viene lanzarán su séptimo larga duración de estudio de título Hellberger. Que yo de Noruego voy muy mal. A así que de aperitivo vamos escuchando el tema elegido como single presentación, este Dioses de Negra Sangre, de sangre negra, Gods of Black Blood, Sooner. RadioRock.com. Sin perder un segundo, vámonos a por las bizarradas de Pequeño Tornasco. I feel a premonition. Por cierto, si te acabas de enganchar a la escucha, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco en asaltomataradiorock.com o bien en cualquiera de las más de 30 emisoras, que probablemente una de ellas sea tu favorita, y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en diferido. Tanto si esta es tu forma de escucharnos como si lo haces vía podcast, muchísimas gracias por la atención. Vamos a vivir la vida loca de cada día, esta vez con dos bizarradas que tienen como tema común novias me tomen todo. O lo que es lo mismo, celosas, muy celosas. La primera de ellas, detenida por encerrar a su novio durante 3 días en una habitación de su casa. ¡Hala! Ahí te quedas. Un sorprendente suceso tuvo lugar en la ciudad de La Plata, en Argentina. Un hombre de 29 años, un joven más bien, fue liberado de su propia casa. ¡Sí! Su novia lo mantuvo secuestrado casi 72 horas, incomunicado en una habitación. ¿El motivo? Pues para que no le fuese infiel. Que se ve que lo conocía bastante bien y le dijo, sí, sí, este fin de semana los cojones me vas a poner los cuernos. Lo encerró, desinstaló WhatsApp de su móvil y lo aplastó con el suelo con varios pisotones para evitar que hablara con otras mujeres. La joven no identificada presuntamente encerró a su novio en uno de los dormitorios. Tras pasar 3 días encerrado, se pudo hacer con otro teléfono y enviar un mensaje de texto a un amigo pidiendo ayuda. ¡A socorro! Cuando la policía llegó a la casa de la calle Villa Ponsati, pudieron escuchar los gritos desesperados del caballero, por lo que arrestaron a su novia de 30 años, acusada de privación ilegal de libertad. Ah, ¿que hay privación legal o qué? Claro, la que te hace la policía. El joven relató a los agentes que su novia había estado celosa desde el comienzo de su relación, que se inició como hacía 6 meses, llegando incluso a establecer una hora de regreso cada vez que salía con sus amigos. En casa a las 10, que se folla estés o no estés. Me amenazó con que si no llegaba a tal hora u otra, ella vendría a donde yo estuviera a buscarme. Pues me parece a mí que no hay un más claro ejemplo de novia a la caza. A la caza, on the hunt. Corrosion of Conformity, los Stoner de Virginia, que llevan 5 años sin publicar nada nuevo, pues tampoco han publicado nada nuevo ahora, porque acaban de lanzar en formato video lyric esta cover llamada On the Hunt, perteneciente a Eleanor Skinner. Una cover que ya publicaron allá por el año 2015 y que ahora pues han convertido en sencillo para compartir en redes sociales. Corrosion of Conformity, On the Hunt, novia a la caza y captura. No! www.asaltomatarradiorock.com. Vamos a por la segunda novia celosa del día en las bizarradas de hoy. Descubre la infidelidad de su novio por sus auriculares inalámbricos. ¡Dale, sordo de mierda, dale! Ella y su exnovio iban juntos... Mira que dice ex, ¿eh? Iban juntos al gimnasio y por esa razón los auriculares inalámbricos estaban conectados a los móviles de ambos. El desconocimiento tecnológico hizo que el muchacho fuese pillado con el carrito del helado. ¡Jódete! Según relata la muchacha, un día se enteró que podía tener la ubicación de los cascos, por lo que no desaprovechó la oportunidad para ver en dónde estaba su novio. ¡Sí sabe! Así que entró en una aplicación para localizar dispositivos y descubrió que desde las 13 horas de aquel día su novio había salido de su oficina y se encontraba en un hotel. Le digo, ¿dónde estás? Y me responde que en casa con mi papá. Le hago zoom, veo el nombre del motel, entro por Google y le envío la ubicación por WhatsApp, comenta la joven, que cortó con él insofactamente, claro. Como era de esperar, el novio, además de que ya no la tenía ningún aprecio antes y viendo lo inútil que es con la tecnología, considera a partir de ahora a la muchacha como una auténtica hechicera del mal. Desde la ciudad condal una nueva banda heavy rock, ellos son Aluz. Que se encuentran grabando lo que va a ser su álbum debut, pero como adelanto acaban de publicar en forma de videoclip este tema que venía en su EP de 2022, Hechicera del Mal, Aluz. expertos en... El rellano. Hoy nos vamos a tocar, o nos estamos ya tocando, con esta balada. Primer adelanto a lo que será A Dark Euphony, segundo álbum de estudio tras muchos singles y tres EPs para los góticos alternativos neerlandeses Black Briar. Esto se titula My Soul's Demise. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Black Briar, My Soul's Demise. Carla, que nos vamos a ir, ya lo creo que sí. Tengo la necesidad. sea la pierna. Creo que hemos vuelto a pasar un muy buen ratico hoy en este día del mucho ruido y pequeño ternasco. Ese será tu destino a la cascada. Y además de la bizarrada, hemos conocido a nuestra nueva banda asociada a los Stanbrook desde Alicante. Así que agradeciendo enormemente la escucha, te recuerdo como hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en casa, encerrado o encerrada en tu habitación por tu novia, novio o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Es nada más que añadir, como cada día, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amures. La cascarla, la cascarla, la cascarla, la cascarla.